La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Radio Martí cumple este 20 de mayo el aniversario 31 de su primera transmisión desde las oficinas de La Voz de América en Washington. Radio Martí, 31 años junto a los cubanos. Con el propósito constante de ofrecer al pueblo cubano recursos informativos libres de censura, en esta entrega compartimos con ustedes el siguiente trabajo en la voz de Karen Caballero desde esa prestigiosa radio. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com. Muy buenas tardes a todos. Les habla Roberto Bermúdez y estas son las noticias en Radio Martí. Este 20 de mayo se celebran 114 años de la independencia y el nacimiento de la República de Cuba. También en Radio Martí cumplimos 31 años de existencia, trabajando para ustedes por el derecho a la libertad de prensa y a la información sin censura. Hoy iniciamos nuestra campaña Somos Martí y aquí se la presentamos. Mi nombre es Miosotis Parrapar. Juan Almeida. Soy Isabel Cuervo. Clive Rod Fernández. Jadabalda. Carlos Ojeda. Galina Alonso. Mi nombre es Rosatania Valdés. Yo soy Nicolás Marbach. Y somos Martí. Y somos Martí. Y somos Martí. Somos Martí. Y somos Martí. Informar libremente y sin censura, interactuar y conectar al pueblo de Cuba en apoyo a la libertad y la democracia continúan siendo la misión y principales razones de existencia de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Aquí, Radio Martí. La institución nació con Radio Martí el 20 de mayo de 1985, día del aniversario 83 de la independencia e instauración de la República de Cuba. La información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar en él. Radio Martí fue aprobada por ley en el Congreso de Estados Unidos. El entonces presidente Ronald Reagan dijo que la ley respondía a una de las iniciativas de su política exterior, romper el monopolio del régimen de Castro sobre las noticias y la información dentro de Cuba. Reagan comparó su función con las de Radio Europa Libre y Radio Libertad. Cuando yo vivía en Cuba y trabajaba en los medios de la televisión cubana, el ICRT, recuerdo muchísimo cómo esto se censuraba, desaparecían de la televisión, de los periódicos, de la radio, en fin, morían desde el punto de vista informativo. Ahora, pues justamente lo que estoy haciendo me da tremenda alegría porque es llevarle a ese público todas estas informaciones acerca de los atletas cubanos que están acá en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Más adelante se creó Televisión Martí y con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías nació martinoticias.com. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Para los cubanos en la isla, los Martí son una puerta hacia la información libre. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí es una emisora insigne que ha cambiado la historia. Hay un antes y después de Radio Martí en Cuba. Que sigan adelante para que el mundo y todo el que pueda escucharlo conozca la realidad, lo que está pasando dentro de Cuba. Muchos han sentido el apoyo del mundo y de la prensa sin censura a través de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com. No se han sentido tan solos dentro del totalitarismo. Pero Martí ha sido la libertad, ha sido la forma de poder denunciar a todo este sistema. Eso va a movida. Estamos muy agradecidos, que queremos que continúen con la labor que están haciendo a favor de la libertad y los derechos humanos, respeto a los derechos humanos en Cuba. Así, Radio Martí, junto con Televisión Martí y martinoticias.com, continúan informando sin descanso cada día. Y por supuesto, un día como hoy recordamos una fecha importante en la historia de Cuba y cuyo significado ha sido ignorado por el actual gobierno. Fue el 20 de mayo de 1902, después de 4 años de intervención estadounidense y más de 30 años de lucha incansable de los mambises cubanos contra el gobierno colonial de España, que por primera vez un presidente cubano fue electo por el pueblo, don Tomás Estrada Palma. Era ese el sueño de independencia de Antonio Maceo, José Martí y miles de mártires anónimos. Finalmente, hecho realidad. Y un día como hoy inauguramos en Los Martí esta nueva campaña, porque cada día somos Martí. Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Juana Isa y somos Martí. Y así seguimos, con pasión y amor por el periodismo libre, por Cuba y por supuesto por ustedes los cubanos. Somos su voz, somos Martí. Esto es Frecuencia al Día. Al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. En Bolivia, el 98% de los usuarios del servicio telefónico en el país tienen acceso a una conexión móvil. Los detalles con Luis Valderas. Gracias, Dino. Menos de uno de cada 100 abonados al servicio de Internet móvil tenía conexión LTE en 2014, una cifra que se prevé aumentará este año, ya que las empresas de telecomunicaciones en el país han reportado constantes inversiones para mejorar la cobertura de esta red, informó la Catelbo. Con el servicio LTE, los internautas que usan smartphone, tablets o computadoras móviles y de escritorio pueden acceder a transferencias de datos y descargas multimedias con una velocidad de aproximadamente 10 veces mayor a la de otras tecnologías de tercera generación, como el 3G. Un informe del Observatorio Regional de Banda Ancha elaborado en base a datos a 2014 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT da cuenta de que el 66,8% de los usuarios de Internet móvil están conectados a la red 2G, el 32,5% al sistema 3G y el 0,63% a la red LTE. Avances. Dado que la tecnología 2G es limitada en cuanto a aplicaciones y servicios, el incremento de cobertura de las redes 3G y LTE estimula a los abonados a contratar servicios de Internet. Este es uno de los motivos que pueden haber influido para lograr un aumento del 993% de abonados al servicio de Internet móvil entre 2011 y 2014, siendo la red 3G la que presenta un mayor porcentaje de usuarios en 2014, según la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia, Catelbo. En el país, de acuerdo con la ATT, casi el 98% de las conexiones a Internet son móviles. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Cuiver Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Activación República del Congo. Tango Novembe 2, My Papa, y Tango Novembe 2, Bravo Juliet. La República del Congo, también conocida con los nombres de Congo Brazzaville y Congo, es un país de África Central, limita al norte con Camerún y la República Centroafricana, al sur y al este con la República Democrática del Congo, Zaire, al oeste con Gabón y al suroeste con un enclave angoleño, Cabinda. Los radioaficionados Fotro 5 Mai Víctor Bravo y Fotro 5 Unión Oscar Whisky estarán activos desde la República del Congo, Brazzaville, del 15 al 23 de mayo de 2016. Activarán como Tango November 2 Mai Papa y Tango November 2 Bravo Juliet. Ellos operarán en la banda de HF de 10 a 20 metros, con la posibilidad también de operar en los 30 a 40 en SSB y Sally Whisky. Información del QSL, Tango November 2 Mai Papa, a través de Fostro 5 Mai Víctor Bravo. Activación Isla Fernando de Noronha, Papa Yankee 0, November Yankee. Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico brasileño, perteneciente al estado de Pernambuco. Se encuentra en el Océano Atlántico a 545 kilómetros de Recife, capital de Pernambuco, 710 kilómetros de Fortaleza, capital de Ceará, y a 360 kilómetros de Natal, capital de Río Grande do Norte. El archipiélago tiene 26 kilómetros cuadrados en total y está formado por 21 islas. El radioaficionado Daniel Souza Godoy, Papa Yankee 4 November Yankee, estará activo de nuevo desde la isla Fernando de Noronha, Iota, Sierra Alfa 003, del 13 al 23 de mayo de 2016. Activará como Papa Yankee 0 November Yankee. Operará en la banda de HF de 10 a 80 metros en SSB, Charlie Whisky y modos digitales. Para la QSL, vía directa, Hong Kong, Orca Tango Whisky y EQSL. Agradecemos al DX World Net y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. El Grupo Radio Centro informa del cambio de frecuencias de alguna de sus emisoras a partir del 16 de mayo pasado. Se tratan de Universal Stereo XHFO, que pasa a la frecuencia de 88.1 MHz, y de Radio Red XHRED a la frecuencia de 92.1 MHz. Esto se debe, según especialistas, a la renovación de concesiones y del contrato de operación con terceros. Les comparto el siguiente audio. Amigos, tal como lo hemos venido anunciando, en unos momentos más cambiaremos de frecuencia del 92.1 y nos iremos al 88.1 de FM. Esta es Universal y vamos a hacer un conteo del 10 al 0 para cambiarnos de frecuencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos en la nueva frecuencia de Universal, 88.1 de tu radio. Estás escuchando la frecuencia del 88.1 Universal XHRTV FM, transmitiendo desde la Ciudad de México, 100.000 watts de potencia. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Universal, la estación de los clásicos. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos, amigos de Universal 88.1, a partir de este momento. Gracias por estar con nosotros y por seguir escuchándonos. Es Universal 88.1. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El informe sobre el mundo de las telecomunicaciones, a cargo del buen amigo editor y diexista Rubén Walter Suárez. Estimados amigos de Frecuencia al Día, estimado Dino, en esta oportunidad, con una entrega del programa Cámara Testigo, la cual se emite en Montevideo, Uruguay, por el Canal 12, habló sobre las radios comunitarias y será una entrega en dos sesiones. Resistidas o defendidas, las radios comunitarias siguen al aire en Montevideo y con diversas programaciones. Recorrimos tres de ellas para conocerlas a fondo: La Cotorra, Tiempos y El Carmen. Música. aquí en Bellón y Berro comenzamos nuestra recorrida por las radios comunitarias. La primera es la 105.3 FM del Carmen. Adiós. Hola. Caído, ¿todo bien? ¿Andas bien? ¿Vamos a conversar un ratito? ¿Cómo no? Dale. Adelante. Permiso. Me apenas tiempo. Me toca a mí, voy a emprender la retirada. ¿Cuándo nace FM del Carmen? Nace aproximadamente hace 6 años, donde, bueno, quisimos formar parte de una identidad de la zona y allí surge con esa idea. Bueno, desde el punto de vista mío, que fui parte de la conformación inicial de la radio, estoy vinculado a la comunicación desde hace muchísimos años. Pero eso también era parte fundamental para formar un colectivo donde identificar en primera instancia la zona y una formación de gente que tenía ganas de identificarse. No puedo ver ni siquiera con mis ojos. Buenas noches, estamos en el garage 100% bandas nacionales. Está sonando la música de Tibia, Volar, que toca el próximo 13 de julio en la comuna. Bandas nacionales solo aquí, con la 105.3 FM de Carmen. Hay muchas instituciones aquí, desde públicas, desde grupos de trabajos, que necesitaban este medio. Y bueno, hemos logrado la inserción con escuelas que tenemos aquí, liceos, comisiones de barrio, comisiones de fomento. Eso fue todo una comunicación inmediata y la verdad que se logró la inserción. ¿Y cómo se sustenta una FM comunitaria? Esa es una buena pregunta. Hoy estamos trabajando a nivel del país para que, bueno, tengamos el apoyo también del Estado, como sucede en otras partes del mundo, pero por ahora seguimos trabajando en forma de colaboración con la comunidad, aportando los comercios y, bueno, las fiestas que se organizan, rifas y algunas otras actividades que hacemos. Eso hace que se sustente la radio y a veces los aportes personales también. La tecnología ha ayudado mucho al FM comunitario, porque antes, digo, para montar una radio uno tenía que montar un monstruo prácticamente tecnológico, que hoy se redujo, ¿verdad?, a todo un tema informático. Sí, hoy con una computadora ya podés salir al aire, más allá de que nosotros tenemos más de una, pero ya con una ya uno puede empezar a salir al aire. Igual, de todas maneras, los costos son altos, el mantenimiento es alto, pero... Bueno, son las cosas que hay, ¿no? Estamos aquí con Cairo Herrera y, bueno, le pedimos el saludo para la audiencia. Buenos días, Cairo. Buenos días, un abrazo muy grande para todos los escuchas de FM del Carmen 105.3, los que nos escuchan acá y en el mundo. Exactamente. ¿Vos ya tenías experiencia en la comunicación? No, ninguna. ¿Y cómo se te ocurrió meterte en esto? La idea surge después que Eduardo estuvo trabajando en la radio comunitaria, tuvo que dejar por problemas un poco económicos, se alejó, pero siempre quedó la inquietud de hacer algo por el barrio, por la comunidad. Entonces ahí surge la idea de instalar una radio comunitaria acá en la zona. ¿Cuáles son los eventos que se realizan o las movidas que se realizan por la comunidad desde esta radio? Desde esta radio, bueno, hemos trabajado conjuntamente con las escuelas de la zona, haciendo programas en las escuelas. Vamos nosotros con todo el equipo móvil, ¿viste?, que tenemos, y hacemos los programas desde ahí con los niños. Hemos ido a los jardines de infantes, al liceo. Estamos siempre trabajando también con la policlínica. Vienen la nutricionista, doctores, a nuestros estudios y desde acá sacan programas, apuntando siempre a las necesidades, haciendo siempre un relevamiento de lo que más se necesita en la zona. Trabajamos con el Piñeiro del Campo, haciendo un programa desde el Piñeiro con los abuelos, donde ellos todos los días martes salen ellos al aire haciendo programa. No es que nosotros vamos a preguntarle cómo están o qué sienten. Son ellos los que hacen el programa y expresan sus inquietudes. Es lo que tiene la radio comunitaria. De pronto no exige una formación como comunicador, sino tener que comunicar. Es importante tener una formación, pero creo que para ser radio comunitaria lo más importante es tener la necesidad de trabajar para la comunidad. Lo demás es importante ir haciéndolo, informándose, ¿verdad?, para cada vez mejorar más. Pero creo que no es lo principal en esta tarea. Goles y golazos, con toda la información de Balbi Fútbol, de Liga Piedras Blancas, de Liga Uruguaya y también todo el fútbol nacional e internacional. Muy buenas tardes, compañera Silvana. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, audiencia de la 105.3. Es un placer, como siempre, estar compartiendo con ustedes la música con alma de Alma Latina. Y continuamos como cada sábado acá en Raíces Criollas, en 105.3 FM del Carmen, compartiendo con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. ¿Cómo están ustedes en esta mañana tan fría? Y ya vamos cerrando entonces nuestra participación y agradeciendo también a Cámara Testigo, que nos acompañó la mañana de hoy haciendo, bueno, notas aquí en la radio. Ahora se va para una radio amiga, a Radio La Cotorra. Así que gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la primera entrega. Gracias, Dino, amigos y radioescuchas. Este fue un informe de Rubén Walter Suárez. Por sugerencias, escribir a diezman@adinet.com.uy. Y continúen con Frecuencia al Día. Tecnología, vida digital. Espectro noticioso. El mercado mundial de smartphones o teléfonos inteligentes creció 0.2% anual al primer trimestre de este año, para un total de 334.9 millones de unidades enviadas, siendo el crecimiento anual más pequeño del que se tenga registro. Lo anterior, provocado principalmente por cierta saturación de smartphones en mercados desarrollados, así como un menor desempeño de los líderes Apple y Samsung. La compañía IDC señala que el mayor cambio en el mercado fue la adición de las marcas chinas Oppo y Vivo, que se colocaron en el top 5 de fabricantes, lo que dejó fuera a los rivales Lenovo y Xiaomi. A medida que el mercado de China madura, el apetito de los teléfonos inteligentes se ha desacelerado drásticamente, agrega la consultora. Fuera de China, muchas de estas marcas son prácticamente desconocidas y la capacidad de rápido crecimiento de estos vendedores chinos para poder entrar en los mercados maduros como Estados Unidos y Europa Occidental será esencial si tienen aspiraciones de codearse con los gigantes Apple y Samsung, ha dicho Anthony Scarsella, gerente de investigación del equipo de telefonía móvil de la compañía IDC. El fabricante Huawei ha demostrado que puede vender dispositivos cada vez más premium. En Frecuencia al Día, se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Gracias, Dino. Hola, amigos y amigas de Existas. En nombre de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, reciban cordiales saludos desde Madrid y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con una mala noticia. Desde el pasado 1 de abril y sin ningún tipo de aviso previo, Radio Bielorrusia cerró todas sus emisoras de onda media, larga y corta. El motivo, aunque no se ha dicho oficialmente, parece ser que se debe al bajo rendimiento de sus instalaciones, muy antiguas y deterioradas, que no justifican el alto consumo energético para el pobre resultado que daban. En total se han cerrado 5 transmisores, uno en onda media, otro en onda larga y 3 en onda corta. Las transmisiones se realizaban en alemán, bielorruso, español, francés, inglés, polaco y ruso. El primer programa nacional en bielorruso podrá seguir escuchándose en la frecuencia modulada e internet. Así que, lamentablemente, Radio Bielorrusia se suma a esa larga lista de emisoras internacionales que dicen adiós a la onda corta, aunque en este caso es más grave, pues también abandonan la onda media y larga. Nos vamos al continente africano con una excelente noticia. Después de varios años de silencio, se vuelve a escuchar la radio televisión guineana RTG, desde Conakry. Su señal se ha podido escuchar a las 00:08 por la frecuencia de 9650, con noticias en francés. También se ha podido escuchar en francés y vernáculas alrededor de las 06:50. Su otra frecuencia habitual, la de 7125, permanece en silencio. Resulta muy complicado poder verificar esta emisora africana, pero para todos aquellos que quieran intentarlo, esta es su dirección postal: RTG B.P.9643, Conakry, Guinea. Y desde Madagascar, la emisora internacional irlandesa RTE Radio 1 emite diariamente en inglés hacia el centro de África. Para ello utiliza un transmisor de 125 kilovatios situado en Talata Bolonondri, de 19:30 a 20:00 por la frecuencia de 5820. Recordemos que anteriormente estas transmisiones se realizaban desde Meyerton en África del Sur. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: RTE Radio Donnybrook, deletreamos Donnybrook, Dublín 4, Irlanda. O bien pueden utilizar el correo electrónico y enviarlos a la siguiente dirección: info@rte.ie. También se puede escuchar a RTE Radio 1 en su programación local las 24 horas del día por la frecuencia de onda larga de 252 kHz. Saltamos al continente americano, pues continúa escuchándose de forma regular la GBC, es decir, la Guyana Broadcasting Corporation, también conocida como la voz de Guyana, desde Georgetown, por la frecuencia de 3290 a las 0100, también a las 0800 con el noticiero de la BBC. Para los interesados en recibir su QSL, pueden enviar su informe a la siguiente dirección postal: GBC Broadcasting House, P.O. Box 10760, Georgetown, Guyana. Eso sí, no olviden incluir al menos un IRC, es decir, un cupón de respuesta internacional, para sufragar los gastos de la respuesta. Terminamos en Uruguay, pues desde allí nuestro amigo Rubén Walter nos informa que ya está a disposición de todos los disistas el número 188 del boletín de la Asociación Diexman Uruguay. En esta ocasión cuenta con 41 páginas de información en formato PDF que se puede descargar de forma totalmente gratuita en la siguiente dirección: www.galeon.com/DIEXMAN. Rubén también nos informa que en esta misma dirección se pueden bajar todos los números atrasados del boletín. Hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.